mejor ser hombre o mujer? ¿Qué tiene más beneficios? Bueno, ahí le puse beneficiosos, pero ¿qué tiene más beneficios? ¿Y qué es más complicado? ¿Qué tiene mayor facilidad en la vida? Y bueno, todo eso y mucho, mucho más. Solo aquí por Radio Repente, música anime. Y bueno, por aquí ya estoy viendo que hay varios radioescuchas. Gracias a Furumi por dejarnos el espacio y por haber hecho un excelente, excelente programa, como siempre. De este lado está saluditos al Filetomo, a Nia Anonymous, a Vocaloid Warrior. ¿Quién más está por acá? El fan del manga, 1, 2, 3, ok. ¿Qué más? De este otro lado también tenemos a Jessica Yasvez, a Yuki Oliñez y a Víctor Jiménez. Así que saluditos para todos ellos. Y bueno, pues vámonos con este primer bloquecito musical, en lo que ustedes como que me empiezan a comentar qué es mejor ser hombre, qué es mejor ser mujer, qué es peor ser hombre, qué es peor ser mujer y por qué. ¿Cuáles son las hazañas que les ha pasado en esta vida por ser hombre o por ser mujeres? Cosas buenas y cosas malas, ¿ok? Pues vámonos con bloquecito musical. Y yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate y estamos empezando. ¡Hi, hi, minasan! たんぜよ。 escuchando la mejor música, solo aquí en Radio Recuerden. Visítanos en www.radioracuen.com. どうでも。

Están haciendo pediditos, ok, ahorita los vamos a poner. ¿Otra vez esta? Ah, pero es confundo, ok. Como les dije al principio, el tema del día de hoy es qué es mejor o qué es más beneficioso, más agradable, ser hombre o ser mujer. ¿Qué es mejor para? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más divertido? Saluditos a Jihad, que también nos anda escuchando, a Katia Silva, que también nos anda escuchando por acá, Sí, el punto del programa es saber qué es mejor, qué es mejor, qué es más divertido, qué tiene más beneficios, qué tiene más cosas, como qué nos puede ayudar a ser mejores, ser hombre o ser mujer. ¿Cuál da menos trabajos? Por acá ya habían dado la primera opinión. Dice Saitama Senpai. Ah, Saitama. Saludos a Saitama y a Roxana, que también ya estaban acá desde hace rato. Dice Saitama. Por ahora, a pesar de estar equilibrado en esta sociedad, todavía sigue siendo machista. Sí, está siendo machista. No es. No es una sociedad todavía muy, muy igualitaria. Pero bueno. Siendo machista, dice Saitama, ya que ser hombre te da más beneficios. La mujer es muy complicada, si hasta las actrices de Hollywood cobran poco. Por ahora los hombres tienen más facilidad, hasta ahora que se convierte en una sociedad equilibrada. Eso es cierto, en cuanto a economías, sí. En cuanto a economías, es cierto, ser mujer es complicado porque pues no nos pagan igual, nos pagan menos, ¿no? Es todavía esa faceta complicada porque si bien es cierto que la sociedad sigue siendo machista y muchos países siguen siendo bastante machistas, de este lado pues creo que los países de América y de América del Sur y de este continente, pues somos, estamos batallando por una sociedad igualitaria, equilibrada. Pero tenemos el problema de que los hombres se dedican a hacer machismo y las mujeres se dedican a hacer feminismo, y cosa que pues no nos ayuda. Ninguno de los dos busca hacer igualdad, no. Buscan beneficios para su propio sexo. Y eso ya está como complicando más las cosas porque pues no nos estamos ayudando. ¿Por acá qué? ¿En México también? ¿México también? ¿Que también hay sexismo? ¡Ah, sí, claro! En México existe una situación de machismo bastante, bastante fuerte, sobre todo en cuanto a trabajos. En cuanto a trabajos todavía hay bastante, bastante cuestiones por ahí. Se está tratando de limitar, sí, pero también con que sea trabajo. Y pues las mujeres por su parte luchando por el feminismo de una manera pues no positiva, bastante, bastante. Extremista, esa es la palabra, bastante extremista. Por acá dice Facu Julián, atención, lea atentamente. Uno, relájese, ok, respire, ok. Tome aire. Ok. Y grite. ¡Sí! ¡Lunes de bomba! ¡Yay! Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias, Baku. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. A ti y a todos nuestros radioescuchas argentinos. Por acá. Dice Senpai que cada uno de ellos tiene beneficios y contras, ya sea hombre o mujer. ¿Uma Chan para presidenta? No, eso de ser presidente es muy complicado. Yo mejor me dedico a hacer programas de radio. Me gusta hacer programas de radio. Eso de eso de la política no me gusta mucho. Sí conozco, sí sé, pero no me gusta. No es como mi hit. ¿Qué dice? ¿Y ahí no se termina el programa? No, eso no va a suceder. Al aire, no, ya te dije, Paco. ¿Qué? Si Uma Chan se convirtiera en hombre, ¿qué sería lo primero que haría? Yo ya lo he dicho en varias ocasiones. Si yo, por ejemplo, el día de mañana despertara, siendo hombre, lo primero que haría sería tratar de ir al baño y atinarle a la taza para ver si sí se puede o si de plano es tan complicado. Es tan complicado como los hombres lo hacen ver. Porque es algo que sí me saca mucho, mucho, mucho de onda. Me cuesta trabajo entender que no puedan orinar en una taza de baño y que salpiquen todo y que les valga madre estar ensuciando todo. Entonces, sí, sería de las primeras cosas que haría, ir al baño y hacer pis. A ver si... sí, de verdad es tan complicado. Eso sería lo primero que haría. Uy, esto no sé si es... Esto no sé si es comentario a favor o comentario de por favor ya lárgate. Dice de este lado Katia, ¿por qué no te marchas a una radio real? La verdad es que he buscado muy poco. No hay como tal radios de anime en radios locales o radios vía a través de un radio normal, sin que ocupe el internet o sin que internet sea su base principal. Pero sí lo he pensado, pese a que no hay como tal radios, o por lo menos en mi país no hay una radio local o de México, vaya, que genere contenido de anime. Sin embargo, sí he buscado en radiodifusoras reales, en radiodifusoras serias, vaya, donde sí tienes un salario como locutor, donde tienes trabajo como locutor, información, y no he encontrado mucho en la Ciudad de México. Desgraciadamente, en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, pues no he encontrado. He encontrado en otros estados de la República Mexicana, pero no me voy a mudar solo por hacer programa y está complicado. Entonces, pero sí se lo he buscado de repente. Dice Senpai, cambiar de cuerpo, sube, imagina las posibilidades. ¡Qué puerco! No hace falta que sea de mí. Ok, ya quieren que me vaya de la radio. Perfecto, ya nos vamos a... ya no vamos a hacer programas nunca más. ¡Yeah! ¿En qué andábamos? Aparte de que ya me están corriendo de internet, ¿en qué más andaba? Sí, en diferentes estados de la República Mexicana he encontrado que buscan locutores en Monterrey, en Aguascalientes, en me parece que en creo que era en Tabasco. En Quintana Roo me parece que también. No recuerdo ahorita, pero sí eran varios. Eran varios. Y pues no. En ese momento dije, no, ¿para qué mudarme? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está dividido como las de Estados Unidos? No sé. ¿Qué dice por acá? No, si Emma se va, se nos... Si Emma se va, se nos va todo. ¡Oh, qué lindos! ¡Nadie quiere eso! ¡Ay, qué lindos son! Que por acá dice Saitama, si Uma chance pasara a Radio Recual, los Uma lovers que escuchaban online se autosuicidarían literalmente. ¡Ay, no! Ya ven, hasta acá, hija, luego. Mi hermano dice, ¿Que ya nos vas a cambiar? ¡No! No estoy diciendo eso. No, sí he buscado, pero pues obviamente no funciona igual. No. Mis lunes, mis miércoles, mis jueves y mis viernes ya tendrían sentido o ya no tendrían sentido. No sé cuál era la verdadera frase. Ahí Senpai, no sé si está bien tu frase o si tienes que acomodar tu frase. O quizá porque yo no le doy sentido a tus días. Pero es divertido. Pero no. Sería muy complicado, de verdad sería muy complicado. Porque no me gustaría dejar como esta versión de internet. Yo creo que si buscara un trabajo ya de locutora, sí sería como un programa más común y salvaje. Ah, ya no tendrían sentido, ok. Sí sería como algo más común y salvaje porque no... ¿qué? No hay amor. Por eso. Este lado, ¿qué? Ahí México, acá México se llama Estados Unidos Mexicanos. Así se llama mi país, Estados Unidos Mexicanos. Así es. ¿Por qué? Porque no existía el copyright. Y entonces pues ya. Machan, que no se va, que no se va. No me voy. Lo que quizá ya les dije por ahí, tengo una sorpresa, pero nada más. ¿Qué más? Ya hasta se me olvidó que estamos hablando. No, aquí no es república de nadie. Aquí no. Aquí es Estados Unidos Mexicanos. No, eso de República de México, no. Así no funciona. ¡Hola, Itzy! ¿Cómo estás, Itzy? Itzy nos escucha versión ninja. Saludos a Edgar Bell, por ahí. ¡Primito! Pero estamos en qué es mejor, ¿ser hombre o ser mujer? Si se va uno, ¿quién me cantará arroz? ¿Quién te cantará? Toda desgañitada. Mi garganta está toda rara. ¿Quién te hará soñar cuando no esté yo? No me voy. Bueno, de internet no. No, imagínense, yo no podría dejar el internet. Pero bueno, esto de ser hombre y ser mujer, cosas fisiológicas. Yo creo que, digo, yo porque soy mujer, eso de los cambios hormonales y cambios físicos y esas cosas de las boobies y de que te lleguen tus días y todo eso, sí es bastante, bastante complicado. Digo, no sé, en el caso de los hombres, no sé si sufren algo similar, o sea, una sí sufre en cuanto a, pues, te empiezan a crecer las boobies y te duele todo el día, y luego las burlas de los niños porque te están creciendo las chichis, y eso sí es como pesado, ¿no? Y luego te llega el periodo, o si te llegó antes o después, no importa, pero te llega y entonces es sufrimiento porque tienes que usar toallas sanitarias y una serie de cosas que por ahí, pues... Pero no estoy segura de que los hombres tengan como sufrimiento. Yo creo que desde chicos y empiezan a descubrir que pueden masturbarse y eso es como... ¡Oh, de esta cosa sale leche! ¡Oh, y se siente rico! ¡Oh, sí! Y para ellos es como la versión... Como la versión chida, ¿no? Con la versión chida porque pues no les duele, les gusta y sienten rico. No sé, eso pienso yo, obvio, porque yo soy mujer y yo no viví la parte de tener que ser hombre. Si ustedes como hombres me pueden decir algo en lo que han sufrido en su vida durante el crecimiento normal. Me hice escuchar a los mexicanos del norte más relacionados con Estados Unidos y los del sur. ¿Cómo? Los mexicanos del norte, pues los más norteños son muy dados a los más norteños son más dados a como a viajar a Estados Unidos, como irse para allá y así. Los del sur se aguantan. No sé. Katia Silva dice, perdona si no puedo ser sincera. Perdona si no puedo ser sincera. Solo en mis sueños te lo confieso. Mi garganta sí me duele un poquito. ¿Tiene señales de maduración? ¿De dónde? Yo no, pese a los años, yo no les he visto que eso pase. Uy. Por aquí ya salió un ardido cuyo nombre no voy a decir por decencia, pero dice: solo su desprecio y su frenzoneo es suficiente, por eso hay karma. O sea, está insinuando que como mujeres debemos de sufrir tanto dolor en cuanto a la madurez representa, porque cuando llegamos a la madurez y ya tengamos chichis y seamos ricas, ricas y sabrosas, frenzoneamos a la gente y entonces que por eso es karma. Ok. Aquí estás como proyectándote un poquitín, pero bueno. Dice Facu: sufrimos cuando tu amor platónico se va con otro y te rompe el corazón. No, ¿qué pasa? ¿Qué onda con eso? Aguantar una erección en público. Eso es complicado, aguantar una erección en público. O sea, no sé. Además, ¿por qué tendrías que tener una erección? O sea, cierto es que me ha tocado saber, no ver, afortunadamente, pero sí saber que de repente de la nada como que se relajan mucho los chicos, como que se relajan mucho los muchachos y ¡pómbales! ¿No? Yo no sé en qué chingados piensa su amigo, que ustedes se relajan y aquel dice: ahora es cuando, amigo, y se pone tiesa la situación, ¿no? Pero ¿por qué le sucede? Yo como mujer no voy a entender por qué le sucede eso, porque sí, entiendo que sucede, es que se relajan y se les pone tiesa la situación. Pero ¿y luego qué hacen? No tienen como un entrenamiento de eso, o sea, ¿cuántas veces entra su mamá cuando están jóvenes a su cuarto? Y no es como que le digan: ay, mamá, me la estoy jalando, déjame en paz, o sea, no. Es como que la tienen que controlar porque ya entró su mamá, o entró su papá, o entró la hermanita y pues ni modo, te aguantas, ¿no? Como que tienen trámite para eso. No sé. Es algo que no voy a entender. ¿Cómo de repente de la nada se les para? Yo, a mí me han dicho que es porque se relajan mucho. Yo no sé si realmente sea porque se relajan mucho y mocos, ahí va tu amigo el rudo a ponerse duro. Pero ¿qué onda con eso? ¡Hola, Fubo! Bueno, en lo que como que intentan explicarme. No, bueno, eso me queda claro por acá. Por acá Katia me dice, se pone tensa porque se llena de sangre. Sí, pero porque cuando estás relajado, cuando tu cuerpo se relaja, o sea, se supone que nada se te va a poner duro ni tieso ni nada. Estás en un estado de relajación. Y cierto es que cuando la situación se pone tensa en los hombres, obvio, se llena de sangre, todo se refleja, se rellena de sangre, porque generalmente circula la sangre por ahí, pero no se atasca de sangre, vaya, hasta que se atasca de sangre se pone tensa. Pero si estás relajándote, ¿por qué fregado se te tendría que poner tensa esa situación? Es pura concentración, dice Facu, es para aguantarse, concentración. Son cosas del Orinoco, cosas que tú no sabes y yo tampoco. Esta respuesta me encantó. Saitama Senpai. Dices, es decir, que son cosas del Orinoco. Son cosas que tú no sabes y yo tampoco. Y con esta super mega frase nos vamos al bloque musical. Hagan pediditos. Y yo regreso. No se vayan, esto es en mi venimos, te seguimos con ¿qué es mejor, ser hombre o ser mujer? Por el viento prometimos juntos siempre estar conmigo. esperando, siempre estoy sentado hasta anochecer tan solo por saber. Noches en vela por ti, también amaneceres sin fin. No sabes lo que me has hecho pasar. Ese cielo escarlata de un brillante rojo cegador. Dile que no has olvidado su bello color. Al romper la promesa decidimos desaparecer y nunca debimos volver. Mis ojos perdieron su color y en mi habitación ya no hay calor. Incluso ya olvidé tu voz, dejas un vacío en mi interior. No sé qué fue lo peor, tu engaño o tu traición, volverte a disfrutar. No podemos continuar, que solo aumentaría el dolor. Por eso mejor dijimos adiós. Volveremos a vernos, nos juramos al decir adiós. Aunque bien sabemos que eso ya no pasará. La última mentira fue tan dulce y llena de piedad. Miénteme más. Ese cielo escarlata de un brillante rojo cegador. No sé qué dentro de ti no puede recordar. Viviendo promesas que en su tiempo dejamos atrás, reunidos por nuestra

と見た世界さ、始まりの鐘が鳴る We are positive dreamers 無邪気に手渡 君。 太陽の夏未来を見つけた君の目は少し悲しそうで Take a look into my eyes 最後の一押し作ろうって Every time you wanna think of me 最初に出会ったあの場所でさ散りゆく 重ねた過ちに変える く姿は百合の花、誰もが羨む完璧。 いや、regresé、チチチ。ああ。チャンチャンチャンチャンチャランチャランチャンチャン、あっからい、あっからい、hay una cuestión por aquí que no me deja pasar、ブラブラ、¿en qué está? por acá yo preguntando de cómo le hacen para relajar, cómo es que sucede eso de que te relajas y te pones y te pones hardcore. Y no sé si no me di a entender. Yo creo que fue eso, no me di a entender. No me preguntaba cómo es que funciona esa cuestión masculina. O sea, eso sí lo sé, obviamente fui a la escuela y sé cómo funciona, sé que se llena de sangre y que todo el tiempo tiene sangre. Pero cuando se atiborra o se llena o se atasca de sangre, sucede esa cuestión de que se pone durita la situación. Pero yo no preguntaba sobre cómo le hacen para ponerse dura la situación, sino cómo es que cuando estás relajado, cómo es que cuando te relajas como hombre, sucede esa situación. Sucede esa situación generalmente cuando una persona se relaja, sucede lo contrario, no es como que llenes o como que te tenses como para llenar un músculo de sangre, sino al revés, la sangre fluye normal, estás en una situación de relajación, entonces no debe de pasar a más, o no debería de pasar a más. Pero aquí, esa es la parte que yo no entiendo, porque yo soy niña, vaya. Ay, ya ven, aquí Facu dice, tiene vida propia el maldito. ¿En qué punto te relajas sin... o hasta qué punto puede un hombre relajarse sin que pase a otra situación? Porque esa es la verdad, se relajan de más y mocos, ahí se tensan las cosas. Saluditos a Kuro, que ya llegó Kuropim. A Capitán Panzus, que también ya llegó. Pa para pa pa. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada, nadie opina nada. Bueno. Se relajan pero siguen pensando en cosas pervertidas de seguro, pues no sé. ¿En qué cosas pervertidas han de pensar? O sea, imagínense que su novia les dice: ¡ay, cariñito, vámonos a la clase de yoga! Y tú dices: sí, claro. Si tú dices que sí a la clase de yoga, y dije yoga porque pues está como de moda, ¿no? Todo mundo dice que las de yoga y que no sé qué, y que yoga y que la fregada. Pero no es como que digas, sí, voy a ir a la clase de yoga a pensar cómo se la voy a meter a todas, porque pues todas se empinan en una posición. No. Fubu dice, Umachan, yo ya dije. Sí, aquí Fubu ya confesó que ayer... Fubu confesó que ayer excitó a su novio y no se acuerda con qué. Y fue más de una vez. Ajá, están en modo no saben, opina. Están en modo soy hombre y no sé qué pedo con mi cosa. Si ella no entiende, yo tampoco. ¿Cómo quiere que opine si yo tampoco sé cómo funciona? ¿Qué? Dice por acá Facu, o lo típico, cuando tú estás sentado con tu amiga o tu pareja y apoya la cabeza y se acuesta en tu pierna. Sopas. Y entonces así, muy hardcore se pone la cosa. Y anda rezando porque no se levante. ¡Pero qué carajo! ¿Qué no se supone que estás pensando en lo que estás platicando con tu amiga? O sea, no es como que... O sea, imagínense... Imagínense que yo te diga, ay, no sé, vamos al parque y estamos en el parque y platicando y nos comiéndonos una nieve y de repente me acueste yo en, te digo, voy a acostar en tu pierna y me digas, sí, acuéstate en mi pierna y me acueste yo en una pierna y empiece, o sea, sí sería así como que, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? No, no te preocupes, solamente tuve un orgasmo, o sea, no manches. No es como lo acostumbra. No me cabe en la cabeza. Sí, es como... No me cabe en la cabeza cómo es que eso sucede. Discúlpenme, chicos, pero no me cabe en la cabeza. Pero pasa de la nada. Pues sí, evidentemente pasa de la nada, bueno, a ustedes les pasa de la nada, pero sí, es como raro, ¿no? Es... ¡Es que no! No. Ay, no se controla. Pues es que esa es la bronca. Que yo creo que por eso no me gustaría ser hombre. Imagínense no poder controlar esa situación. O sea, como mujeres intentamos controlar muchas cosas. Y generalmente cuando una mujer está excitada, no la demás gente no se da cuenta. No. Una mujer se excita y no se da cuenta. Los demás. Pero cuando un hombre está excitado, obviamente se te nota, ¿no? Mm. No, sería bastante vergonzoso. Sí, el día que me levanto y sea hombre después de aprender a hacer pipí, y tenga una cuestión ahí con mi amigo, tomaré en cuenta el consejo de Facu que dice y que no se te ocurra levantarte cuando estás excitado. Ay, muchachos. ¿Qué cosas tan difíciles? De verdad, ¿qué cosas tan difíciles? No, no. Va a ser bastante frustrante, traumante. No me quiero imaginar, o sea, yo creo que de las cosas como mujeres que no están chidas. Que no están chidas. Esta es típica. También de los hombres, porque también les pasa. Pero cuando vas a la casa de los papás de tu novia o así, o de tu novio, una de las cosas típicas que sucede es que como que la panza, de los nervios y todo, te enfermas del estómago por los nervios. Y entonces entrar al baño es así como que, oh demonios, tengo que entrar al baño, ¿no? Es como, ah, ¿por qué tengo que entrar? No quiero ir al baño y con toda la gente aquí y todo, y, ¿no? Y el caso de mujeres ha de ser solo el ir al baño. Pero en el caso de los hombres me imagino que debe ser ir al baño y que no te cachen con una erección. No me quiero imaginar el papá así de, ¿por qué estás erecto? Solo por ese punto es mucho mejor ser mujer. ¡Hola, boca, las Warriors! Saitama Senpai Machan, para no decir la cuestión mejor, dice, se les hizo la bandera. No sé, curso básico para no tener erecciones en las reuniones familiares. Punto número uno, no esté pensando en su novia en chones. Punto número dos, no piense en su locutora favorita en chones. ¡Ay, no! Es que sí debe de ser medio feo. Sí debe de ser feo. No sé. ¿En qué piensa? A ver, ahí viene la cuestión interesante. Que yo debería estar tocando este tema, pero bueno. ¿En qué piensan, chicos? ¿En qué piensan? Para bajarse una erección. Ya tienes la bronca. Ya estás así. Todo duro. Y luego. ¿Y luego qué haces para bajarte? Por acá estaban diciendo que ir al baño. Que ir al baño funciona. Y funciona muy bien, dicen por acá. ¿Qué? Con eso ya perdimos todo. Siempre nos haces falta Vocaloid, si no, ¿qué vamos a hacer? ¡Ichi! Digo, ¡fumu! No pienses en mi enchones, ¿qué te pasa? Por acá, ¿qué? Es que luego también las mujeres lo hacen a propósito. Y te calientan en público. Pues es que luego es divertido. O sea, como mujer, esa es una maldad sencillita. no nos cuesta creo que mucho trabajo a la mayoría. Pero es divertido. Y generalmente no, nos cruza por la cabeza y ahora qué vas a hacer para bajártelo. O sea, ¿qué piensas hacer para bajar? ¿Piensas en blanco? ¿En los chones blancos? ¿En lencería blanca? En algo ricolino. ¡Pervertido! ¿En qué piensan en blanco? Mente en blanco. Ay, sí, ustedes no tienen la mente en blanco. ¿Quién quieren engañar? Han de pensar en el blanco de los chones de su novia, en lencería blanca. ¿En qué tan blanca tiene la piel la monita esa de Xvideos? En las sábanas blancas de donde estaban viendo el video de Xvideos. De la última vez que cuchiplancharon, y si la sábana era blanca o si la pared era blanca. A ver, aquí como dice Saitama Senpai, seguro con Manuela que luego se le va en blanco. Ven, yo no miento. Ya no. Sí, que eso de pensar en blanco. Eso de pensar en blanco es como relativo. Ay, Dios. Vamos a ver. Rayos, no puedo descargar este video. Pues, ¿qué tiene? Ay. Y pues ya. Aquí Fubu que dice, Uma-chan es como las mujeres, cuando ya estás, tu mente se queda en blanco. Es un video que puso. ¿Quién puso ese video? Saitama. Que es este. Is Honey. Y nada más no. No lo puedo descargar. Me lo baja, pero con un formato diferente. Crystal Wendy. ¡Ay! Ya llegó Crystal Wendy. Y a mí me ha pasado algo en público. En público, caerme. Caerme, gritar en público, insultar en público. No sé. No sé. gritar en público, ¿qué más? No sé qué más, Pues es que yo soy buena niña y me porto bien. Yo sí me porto bien. ¿Qué es esto? Ah, oh, Saitama es mágico. ¿Cuál es el tema que es mejor, ser hombre o ser mujer? Curiosamente, el tema es que es mejor ser hombre o ser mujer. Lo más frecuente que me ha pasado es estar babeando chiquitas ajenas. Eso me pasa mucho más que ver hombres. A mí me pasa mucho eso de ir babeando chiquitas ajenas. Pero eso es un secreto. Y ya, pues vámonos con bloque musical. Ya es tardísimo. Vámonos con bloque musical. Y yo regreso. No se vayan, chicos. Esto es Anime Nemote. ¿Con qué? No. ¿Eh? Vámonos con bloque musical. Hagan sus pediditos pedidosos, como diría por aquí la brujita. Y yo regreso. ¡No se vayan! Queda todavía bastante Anime Nemote. Continuamos. ¡Suscríbete! 見つめ合って恋をして、無我夢中で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 危ない。 la Celebration. Y para quienes no saben, que seguramente son todos, hoy, bueno, el sábado 4 de noviembre fue cumpleaños de Anime Animate, cumplimos 2 años, ¿verdad? Pero el día de hoy, 6 de noviembre, es cumpleaños de otro programa, del programa de mi hermano, de Mecha Garrison. Así que para Jihad y para Mecha Garrison va la canción de feliz cumpleaños, así como lo hacemos aquí en Anime Anímate. Chicos que conforman Mecha Garrison, que Mecha Garrison se extiende por todo el mundo. feliz cumpleaños de Mecha Garrison. Y pues Jihad, locutor oficial de Mecha Garrison, Muchas felicidades. Esperamos que dure todavía mucho más. Y pues va la canción de feliz cumpleaños. ¡Homerito, Mecha Garrison! Standby. Want my heart and want my love. No more swings. Take kiss. 中途半端なスタイルはノー。 Good on to be with you, my love. Regresé, chichichi. Como ya les dije, estoy súper, súper mega contenta porque, pues, como que el hijito pequeño de Anime Anímate, que es Mecha Harrison, es como mi otro bebé. Cumplió un año más y eso me llena de emoción. Si no han ido a escuchar Mecha Harrison, vayan y escúchenlo los domingos a mediodía. ¿Y qué están haciendo? También tiene podcast, así que pueden entrar a Mecha Harrison, la página oficial en Facebook. Mecha Harrison. Y ahí están los programas, los distintos programas que ha hecho. Están bastante, bastante buenos. Llenos de mucha información. Todo muy divertido. Si no lo quieren escuchar por meterse en esa página y dicen, no, porque ya tengo como muchas páginas. Bueno, si ustedes ya siguen, que deberían de seguir la página de Anime Anímate. Por ahí también están, según yo, si no después mataré a alguien. Pero según yo también por ahí están algunos podcasts de Mecha Harrison en Anime Anímate. Entonces ahí vayan, píquenle y escuchen Mecha Harrison los domingos a mediodía, ok. Que además de Mecha Harrison, nos mandaron el reto. Uma-chan tiene un reto ahí. Tenemos por ahí un reto culinario. Me voy a poner a hacer un reto culinario, una receta que es de Shokugeki no Soma. Entonces por ahí, búsquenlo. Está bastante bueno. Voy a ponerme a hacer un reto culinario. Because sí se puede, because sabemos que podemos y que tenemos que poner el nombre de Anime Anímate en alto. Ajaja. Así que no se pierdan el reto culinario. Mecha Harrison a través de Santana de Master. Nos hizo llegar el reto culinario. Que es hacer la terrina arcoiris. Platillo que sale en Shokugeki no Soma. Y pues ya. Ahí va a haber video y va a haber como que toda la cosa. Para que ustedes sepan qué onda con eso. ¿Qué más? Casi. Es algo así como cocinando con Uma-chan. Es Anime Anímate versus Mecha Harrison Detroit. Porque de Detroit nos llegó el reto. Entonces, Jihad, locutor oficial de Mecha Harrison, va a ser el juez. Él va a probar la terrina, va a decir si está chida, si no está chida. Y va a decidir qué onda con la terrina y quién ganó. Si Mecha Harrison Detroit o Anime Anímate. Así que... No se lo pueden perder porque eso, creo que ese video se va a transmitir única y específicamente por Mecha Harrison. Así que vayan preparando motores. Porque nosotros estamos haciendo la lista del super ya para irnos a hacer lista de super en Anime Anímate. Y conseguir todos los ingredientes necesarios para hacer la terrina arcoiris de Shokugeki no Soma. Mm-mm-mm. Así es, va a ser Shokugeki no Uma. Por acá también me digo, regresando al tema, sí, regresémonos al tema original de Anime Animate. ¿Qué pasó? ¿Cuándo será? Yo espero que en este mes. Yo espero que en este mes, un fin de semana. Les voy a avisar con tiempo para que se vayan preparando mental, psicológicamente, para ver ahí un desastre. Y por acá, Fubu me preguntaba, Fubu y Saitama Senpai me preguntaban que qué pienso yo de la excitación. Ah, pues que creo que la excitación es más divertida cuando eres mujer, porque no se te nota. Es más divertido cuando eres mujer, porque pues obviamente no se te nota, no es como que vayas ahí con algo entre las piernas tan notorio. O sea, vaya, nosotras nos excitamos y solemos mojarnos un poquitín, pero pues hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llega la situación. Pero, pues no es como que... No es como los hombres que se excitan y se ponen hard, ahí la situación se pone tensa. Pero pues ya, hasta ahí llegamos, nosotras nos mojamos tantito y se acabó y ya, ¿no? Ya. ¡Hola, tres doritos! Hasta ahí llegamos, hasta el punto donde... Y pues ya, y así. Pero es divertido, es divertido, es divertido. ¿Qué más? ¿Qué más? De las cosas de las mujeres que definitivamente pues me chocan, y es lo como lo más común, lo que ya todo mundo sabe. Esa cuestión de los días con Andrés, el que llega una vez al mes. Siguiente, ¿va? Porque pues son... depende de la mujer, pues varía. Como que el estándar son 5 días, hay mujeres que duran más tiempo, hay mujeres que duran menos tiempo. También depende de si la mujer es muy atlética o no. Pero, pues ya. Es como lo más traumático, porque te duele todo, todo el cuerpo te duele. Estás toda incómoda porque, pues, bicos toallas, digo, no las toallas femeninas. Pese a que los comerciales dicen que son súper ultra mega cómodas y que aloe vera y que la chingada... Duele como si tuvieras algo ahí que te estuviera quemando. Es bastante, bastante incómodo. Los tampones no son nada cómodos. Pese a lo que muchos piensan, no son cómodos. Tienes que estar pensando todo el día si ya te ensuciaste, si no te ensuciaste, si ya te tienes que cambiar, si no te tienes que cambiar, si nos esperamos un ratito más, si no. Los antojos te dan un chorro de hambre. Te da muchísima, muchísima hambre porque obviamente estás tirando sangre. Entonces, sí te da un chingo de hambre. Por lo mismo de que estás tirando tanta sangre y tu cuerpo está reaccionando a tirar sangre, te pones de malas, de repente tienes frío, de repente tienes calor, y así como de repente tienes frío y tienes calor, de repente estás de buena, de repente estás de malas, de repente sientes un dolor súper mega intenso en el abdomen y te dan ganas de golpear al de enfrente solamente porque existe. Tu tolerancia se vuelve cero, no toleras nada. Y lo que quieres es que te apapachen, pero que no te apapachen de esa manera en donde, ¡ay, pobrecita! No, quieres sentirte cariño, pero que no te apapachen como si fueras animal en sufrimiento. Entonces, es como muchas cosas, sientes demasiadas cosas en muy poco tiempo y eso, la verdad, estresa a cualquiera. Entonces, sí, es horrible, horrible. ¿Cómo se le baja a una mujer su excitación? Hazlo enojar y se le va a bajar. Si quieres que se le baje así en super mega chingas, le enojar. Si eres como hombre ardido de esos que quieren hacer lo mismo, de que la chica te dijo no, la última vez, la vez pasada te dijo no, y tú no tienes ganas ahorita y quieres vengarte, si eres de los chicos vengativos, odiosos, y le dices, pues hoy yo no quiero, la vas a hacer enojar, y así se le va a bajar. ¿De qué otra forma se trabaja? Pues ya, nosotros sí, con tantito tiempo. Porque además tampoco es que, ay, ya, aquí me quito la ropa y así, o sea, no. O sea, sí hay mujeres que sí se excitan y pues ya. Quieren desvestir al muchacho, pero si el muchacho dice que no, pues también lo mandamos a la goma y te enojas. Como mujer sí te enojas, igual que ustedes se enojan, nosotras también nos enojamos que nos digan que no. Y pues ya. Ya se te quita. Ya me despreciaste, ya que. O también siempre está la función de yo puedo yo sola, pues ya. Y se acabó. ¿Cuál es el problema? Si tú no puedes, yo sí. Así que pues ya, como lo normal, común. ¿Qué más? ¿Ya? ¡Oh, ya es súper tardísimo! ¡Ya casi nos vamos! Y ya nadie pregunta nada. Por acá Paco Julián, antes de irse, nos decía que que todo el mundo como que nos gustaría quedarnos No. A todo el mundo nos gustaría mínimo estar como en el sexo opuesto. Si tú eres niña, te gustaría estar en el cuerpo de un niño, y al revés, si tú eres niño, en el cuerpo de una niña, por lo menos una vez en un día o una vez en nuestra vida. Yo soy de la idea de que quizá a mucha gente le gustaría cambiarse al otro cuerpo sin ningún problema. Lola. Y así, y así, y así. Y pues ya. Tan tan tan taran tarararararan tan tan tan taran. ¿No? Ahora sí, pues... ¿Qué más? ¿Ya nada más? Ya es todo, ya nadie opina nada, ya nadie dice nada, ya nadie opina nada, ya nadie quiere nada. Pam para. Ah, pues bueno. Pues entonces. ¡Vámonos! Sí, diga, no me vaya. Que no me vaya. Pero tengo que irme. Alguien tiene que hacer mi trabajo en algún lado. Alguien tiene que hacer lo que yo hago. Así es como dice Saitama. Esto es todo, amigos. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan y los veo, ¿no es cierto? Los escucho, ¿no es cierto? Me escuchan y los leo el día miércoles, porque Fubu lo pidió, porque Fubu lo desea. Tendremos de regreso nuestro querido confesionario. ¡Yay! No puedo. Ahí está. Así que el día miércoles, tendremos nuestro confesionario de regreso para que ustedes vayan preparando aquellas cosas de las confesiones. Dice Vocaloid Warrior, luego de leer y escuchar, pienso que cada uno de nosotros, aunque tengamos diferencias, creo que ninguno es mejor. Todos tenemos las mismas capacidades y posibilidades. Ok, bien poético, chico. ¿Cómo voy en Camelia? Voy muy bien. Ahí voy avanzando lento, pero segura, porque luego no tengo mucho tiempo, pero sí. Así es, el miércoles regresa el confesionario de Uma-chan, así que estén al pendiente. Pondré fondo de iglesia, quizá. No sé todavía. Pero bueno, nos escuchamos el día miércoles. Bueno, me escuchan el día miércoles y yo los leo el día miércoles. No olviden sintonizarnos. Acuérdense que Anime Anima te pasa los lunes, los miércoles, los jueves de 11 a 2 y los viernes de 10 de la noche hasta que se nos alcance el alma. Sí, no es que estoy bebiendo y alcoholizándome. ¿Ok? Porque la última vez me regañaron porque ya estaba un poquito tomada. Y no se pierdan, me cagarrizo los domingos a mediodía. ¿De acuerdo? Ahora sí. Los quiero mucho, pórtense bien. Si se portan mal, nada más avísenme, no me manden fotos. Solo díganme, ¿ok? Cuéntenme el tema. Y ya. Si son buenos, irán a buscar ahí a Mecha Garrison y le podrán. ¡Feliz cumpleaños, Mecha Garrison! ¡Mándele! Y atasquen Mecha Garrison de feliz cumpleaños. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Llenen Mecha Garrison de imagencitas y de cosas lindas. ¡Ja, ja, ja! Y ahora sí. ¡Mátene, Mina-san! ¡Bye, bye! news we have heard on high. En Anima Anima te queremos compartir buenas vibras. Por eso, en este fin de año estaremos cerca de ti. Dale like a nuestra página de Facebook y envía un mensaje privado con tu dirección postal y la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama? El programa que se transmite los domingos a las 12, horario de México, en Radio Recuén. ¿Quién es el locutor hermano de Omachan? ¿Quién acompaña a Omachan cuando transmite los viernes por la noche? A cambio de tu respuesta, te enviaré por correo tradicional un detalle con tu fortuna para el 2018. Yo soy Omachan y quiero enviarte buenos deseos para todo este 2018. ¡Yo te sigo! Chelsea's day, oh. Gloria in excelsis day, oh. Es más, tengo una idea. ¿Quién vaya hoy a Meca Garrison y le ponga su cosa esa de feliz aniversario Meca Garrison y me mande un screenshot o me mande la liga de que ahí lo publicó? Le voy a regalar algo. Vamos a acabar ese trato en privado usted y yo. Quien se atreva a ir a Meca Garrison y ponerle feliz cumpleaños Meca Garrison con una imagencita o con algo así, le voy a dar algo. Eso quedará entre usted y yo, o sea que puede ser una variedad de cosas y una variedad de regalos increíbles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, me voy. El poder está en sus manos, chicos. Ajaja. Bye, bye.